hermoso. Las ovaciones te ganó, y para verte más hermoso, una máscara te colgó. Pare la vida por camote, y así lo tuvo que asumir. Pues una noche de pitote, sintió muy duro el porvenir. Vuela, vuela, pajarito, siéntate en aquel rincón, que aquí te acaban los versos del armaño en su canción. No es lo mismo. Emeterio sacarías a tu niño guacardo. No es lo mismo. Emeterio sacarías a tu niño guacardo. No es lo mismo, no. No es lo mismo, no, no. No es lo mismo. No es lo mismo. Melón se comió las plumas del que al río probó. Probando. Uno, dos, tres, probando. Bueno, sí. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. ¡Súbele bajo! Uno, dos, tres, probando. Bueno, pues estábamos probando el audio, a ver si se escucha. Todavía no nos da el... Ah, pues es que no tenemos aquí el sonido. Ahorita que inició la rola, estamos precisamente probando a ver si nos escuchamos. A ver, vamos a ver si nos escuchamos. Ah, sí. Pero no sé si se oye el micrófono, apenas va la rola. Bueno, ahí va. Estamos monitoreando. Porque hicimos cambio del micro. Y no sabemos qué onda. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí estamos al aire. Ya nos estamos escuchando. Tiene un poco de... pues de... retardo mental. Pero bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Saludos a toda la banda que ya se está por ahí reuniendo para escuchar a nada más y nada menos que a los Botellos el día de hoy. Botellita de Jerez, vamos a estar escuchando rolitas del Botellita de Jerez. Y bueno, pues también para que ustedes pidan las rolas que ustedes se acuerden del Botellita de Jerez. Y bueno, por supuesto vamos a estar poniendo todas las rolas. Así es de que, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta transmisión que ya no lo habíamos podido hacer consecuentemente. La semana pasada tuvimos bastante chamba y ya no pudimos hacer el programa en vivo. Pero bueno, pues ya estamos nuevamente por acá. El día de hoy, 18 de agosto del 2015, para que haya neta que sí estamos transmitiendo en vivo. Bueno, pues este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y vamos a darle con este programa que tenemos. Que ya, bueno, por ahí escuchamos esto de 1, 2, 3 probando. Bueno, se llama Probando Equipo de Sonido o algo así. Canción para un armaño también, para toda la banda que les late el armaño. No es cierto. Y Waka Rocker, que también fue una de las rolitas. Y bueno, también tenemos por ahí la de Niña de Mis Ojos. Así es que bueno, pues ya tenemos cuatro rolitas que han pasado. Así es de que bueno, pues ustedes pidan las rolas que quieran. Por aquí vamos a estar poniendo las rolas de estos carnales, creadores del Waka Rock. El Botellita de Jerez el día de hoy aquí en nuestro programa Tiempo de Híbridos. Así es de que vamos a escuchar el Waka Rock del Santo, a ver qué les parece. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata! Nació en Mezcalancingo un 23 de septiembre. Nació de muy buena mata con el santo por nombre enmascarado de plata. Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos. Que a las mujeres vampiros, hombres lobos y enanos, el solito hizo menos. ¡Hey! Era de Nogal el santo. Era un gran campeón. Por eso luchaba tanto. Era de Nogal el santo. Era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Desenmascaró a Black Shadow y también al Espectro. Con patadas voladoras, su llave de a caballo les dejó nuevo aspecto. Batman y Superman, superhéroes de historieta, nunca subieron al ring, les agatearon al parche, el santo fiel a la neta. ¡Hey! Era de Nogal el santo. Era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Era de Nogal el santo. Era un gran campeón, por eso luchaba tanto. Lo digo sin recelo, porque ha bajado San Pedro para aplicarle su llave. Y se nos fue santo al cielo. Y se nos fue santo al cielo. Y se nos fue santo al cielo. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Toque, toque, mi reina, cada que llego se van.

grita fuerte para darle muerte a los cucús que te entré. Cuando tú te mueras y tu calavera se vaya al panteón, carga tu calaca y déjala de una pata sin un rock and roll. Bueno, pues escuchamos por ahí La Calaca, también escuchamos Tonske, Mi Reina, y Waka Rock del Santo. Tres rolitas ligadas de esta super banda que se llama Botellita de Jerez. Botellita de Jerez, que es una de las bandas, yo creo, fundamentales del rock mexicano. Quien lo niegue, pues está en un error. Por acá dice que Botellita de Jerez es una banda de rock mexicano formado en la Ciudad de México en 1983. Y bueno, se ha separado como 10 veces. En el 97 y en el 2005. Se activa en 2013 con la alineación original. Sergio Arau, que es el guitarrista y voz, quien se separó del grupo en el 88 y luego en el 2013. Armando Vega Gil, el buen Uyuyuy. ¡Wow! La hora del ladrido. Y bueno, también por ahí el Francisco Barrios, mejor conocido como el Mastuerzo. Déjenle, cierro aquí, si no, estos carnales se van a poner muy locos. Y bueno, pues esa es la alineación original: los tres botellitos, el Sergio Arau, Armando Vega Gil y el Paco Barrios, el Mastuerzo. Y bueno, pues también después estamos escuchando también algunos de los otros discos que han sacado Botellita de Jerez, ya como la HH Botellita de Jerez, con Santiago Ojeda en la guitarra, Rafael González en los teclados y pues el señor González en las congas, ¿no? Y bueno, pues más o menos así anda el Botellita, entre que se separan y luego se reúnen y luego hacen un desmadre muy chido. Bueno, a mí me late, bueno, siempre me ha latido el Botellita desde hace pues mucho tiempo, desde que lo seguimos, desde que, pues no sé desde qué año, pero pues sí eran de las bandas pues más representativas, ¿no? Del rock. Y bueno, pues dejaron o tienen muchos discos. Y bueno, vamos a estar escuchando la mayor parte de ellos, tanto de la primera etapa botellesca y de la segunda etapa, ya de la HH Botellita. Así es de que, bueno, si quieren una rola de verdad, háganoslo saber aquí mediante el chat. Para ponerla y bueno, pues de eso se trata, que podamos hacer la radio entre todos, ¿no? Y que podamos disfrutar al Botellita y echar desmadre también como ellos lo hacen. Por ahí ya hay bandita, está por ahí el tiburón Cabañas, bueno, que ahora se llama David David Muñoz. Saludos al David, ahí hasta Saltillo. También está el tocayo Ricardo de Vicente Cortés, saludos tocayín. También está David Antonio, Lía Hernández, que nos escucha desde Nueva York, saludos a Lilia, dije Lía, no, Lilia, que por cierto por acá está, no sé si vaya a pedir una rola. También por ahí está Dins, Arian, Nahui, Olin, Coatl. Bueno, está largo y difícil. Janet Malagón, saludos a Janet. Benjamín Zamora Flores también anda por ahí. Antonio Betz, Rosaura Ochoa, Alberto Piña Monroy, Alice Zamora, Jesús Islas Cano, María de la Luz Arroyo Pineda, Miguel Ángel Zafra Mora. Bueno, chido, gracias. Y también hay banda que nos está escuchando desde los grupos que donde también posteamos la invitación. No veo. Ah, en Sublevarte Radio está Gaby Guzmán. Saludos a la güera. Y ¿quién más anda por ahí? Ah, Tania Nicasio también anda por ahí. Saludos a la Tanis. Chido. Bueno, si quieren alguna rolita en específico, háganoslo saber, por favor, aquí mediante el chat, para que nosotros podamos poner alguna de las rolas de su predilección. Chale, qué onda. La falta de costumbre. Bueno, pues no sé qué vamos a poner. Todas las rolas son bastante chidas del Botellita. Vamos a poner a lo mejor algunas de las del primer disco. Esta rola es del primer disco y es una clásica, yo creo. Se llama El Charrock and Roll, Botellita de Jerez. Cantaría, tenta, tenta, tanta reata, tanta reata, tenta, tenta, tanta reata, tanta reata, tenta, tanta reata, reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, tanta reata, lo que en un hoyo muy pesado sucedió. Un charro negro interrumpió media tocada, pisó de manos un caballo, los echó. Todos los chavos se prendieron por la fresta, chacos y boxes comenzaron a sacar. Cuando aquel charro les gritó, ¡ay, va la neta! Con este lance yo los vengo a liberar. Charro and roll, charro and roll. Era charro que el que zapateaba y con su riata el personal la batalló, siguiendo el ritmo de la banda que tocaba, mezcló la negra con la música de rock. Charro Carol, charro Carol. Todos los ritmos están fuera. Adiós al punk, al grunge, al death y al agogó. Todos los chavos traen espuela y chaparreras, porque la raza del charro se enamoró. Charro and roll, charro and roll. Gracias, hermanos. Culito fiestero. Thank you. cachonda sabrosa. Es una portada en el libro de texto. Es una serpiente espinada en el sexo. Es mil soldaderas, la virgen morena. Abuelas aztecas, abuelos de España. Es Villa y Zapata almorzando en el Zambor. Es la carabina que traen los de abajo. Es reata en la mano sorteando mangana. México, México, México. Es campanario en dolores de parto. Bestial borrachera, machete en el vientre. Es un amasijo de muertos vivientes. El tiempo de espera, sangrando la selva. Es chile de árbol, de boca de todos. Es carne de dioses, guayaba y tostada. Es Pepe el Torito con su chorreada. Es raza de bronce, de huesos y lodo. Boca de fuego, águila y tuna, manque nos maten, nave se raja, forjando patria. Confusión en mi cerebro, perdido. en sentimientos y estoy remando contra corriente, contra corriente, contra en mares negros, confusión en mi cerebro, perdido en sentimientos, y estoy remando contra corriente, contra corriente, contra corriente. Bueno, esa rola se llamó Contracorriente, que bueno, pues se escuchó que prácticamente no es de ninguno de los Botellos, bueno, sí, de uno de los integrantes ahora de la HH de Santiago, porque no tiene el estilo del Botellita, ¿no? Forjando Patria, pues bueno, sí es el estilo del Más Tuerzo, y Charro Canrol, pues neta, es Botellita, ¿no? Pero sí, vimos los contrastes ahí de las rolas, bastante distintas, ¿no? Bueno, acá el texto nos dice que Botellita de Jerez se caracterizó por un enfoque musical festivo, irreverente y desmadroso, diría yo, integrando sketch. Bueno, eso, ver al Botellita de Jerez en vivo es un reventón y un desmadre muy chido. Y dice que integra sketch y albures a poco. Y en sus letras y sus presentaciones, bueno, sus letras y sus presentaciones, su estilo es un rock sencillo y directo, que combina ritmos, dice, tan impares como el son, el blues y la cumbia, además de letras con buena dosis de sátira que retratan lo cotidiano de la vida en la Ciudad de México y elementos de su cultura popular. En su canción Guacarrock de la Malinche acuñaron la hoy famosa frase: todo lo naco es chido. Su nombre se debe al refrán popular Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Bueno, pues de ahí nace también el nombre de la botella, ¿no? También fueron pioneros en, extraer de la cultura popular la lucha libre y en incursionar en el rock en español, sentando influencia en bandas posteriores. a la fusión de ritmos populares mexicanos con la consiguiente reivindicación de los mismos. La denominación guacarrock, por la combinación de palabras del guacamole y el rock. Su actividad a finales de los 80 y 90 fue definitiva en la formación de un discurso kitsch, dice, actual y en la tendencia de la cultura, incluso oficial. Bueno, más o menos así va, dice, en sus apariciones siempre estuvieron basados en el punk, pero añadiendo detalles mexicanos en su vestimenta, en la forma de vestir, como los jeans con botonaduras de charro, las espuelas en los tenis, tatuajes en detalles netamente nacionales, camisetas sin mangas o de colores oscuros con emblemas folclóricos. Bueno, está muy académico esto. Este texto que viene en el Wikipedia, pero bueno, pues sí, y yo creo que los botellos son, híjole, fundamentales, ya lo decía, del rock mexicano. Y bueno, a lo mejor a mucha banda no les latía el rollo desmadroso del botellita, pero híjole, son unos músicos, puta, el Arau, un chingón en la lira, el Mastuerza en la batería y el buen el Armando Vega Gil en el bajo. Estos tres cuates hacen una muy buena dosis de rock bastante, bastante chida, que parecía que fueran 20 cabrones, pero pues no, nada más eran 3. Bueno, vamos a poner una canción, la canción que por aquí mencionaron, la del Guacarrock de la Malinche, ahí va. Para continuar, carnales, para continuar lo vamos a hacer con una canción que hicimos a partir de nuestras investigaciones en esto de una temática muy importante denominada la malincholología. Malinche se enamoró del Barbas Tengas y con ellas te entretengas. Primera hipótesis. La confirmación de esta lo explica efectivamente el intercambio cultural de atrás tiempo que se dio en esta civilización. Nosotros corroboramos que efectivamente Hernán Cortés le sacó todo el cacao por medio de doblones a la Malinche. Nos dimos cuenta de una manera evidentemente, nosotros nos dimos cuenta que los doblones tenían todavía restos de humedad, como dijera Pablo Milanés. Tenían restos de cacao. Exactamente. Entonces, esta canción se llama El Guacarrock de la Malinche. Y dice así. Chulada de maíz prieto, cuánta pena a mí me da gente apenas ser morena, triste, buena, oxigenada, triste, rubia, superior, me relleva la tostada, ya cambiaste el molcajete por licuadora de broche. Che, Malinche, lo cortes, lo quita, lo cortemos, mira, pinche, Malinche, lo cortes, lo quita, lo cortemos. Yo soy de aquí, no soy de allá, soy ni de allá ni de acá. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, te caerá la maldición del buen dulce escatipón. Y aunque la mona se pinte de buena, mona se queda. Pinche, Malinche, lo cortes, lo quita, lo cortemos. Mira, pinche, Malinche, lo cortes, lo quita, lo cortemos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pinche, Malinche, lo cortes, no quita, lo cortemos, mira, pinche, Malinche. loco tengo, mira pinche, malinche, lo cortes no quita, loco tengo, mira pinche, malinche, lo cortes no quita, loco tengo. Sin rasurar, nariz de chile relleno. Estoy orgulloso que conste. Sí, sí, sí, yo soy la raza de bronce. Si sí, lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces verdad de Dios, todo lo naco es chido. ¡Chido! Pinche, malinche, lo cortes no quita, lo cortes no quita. Pinche, malinche, lo cortes no quita, lo cortes. Dicen que ya soy adicto, no puedes parar. Dicen que ya le entro a todo. Yo soy consumidor y no me gusta hacerme del rogar. Las drogas que me ofrecen nunca, nunca puedo rechazar. Mi chava me dejó por no tener fuerza de voluntad. Ay, ay, ay, ay, ay, las drogas no las puedo dejar. Que prendas pa' lo que sacas, vina, las encuestas que monchan del corazón. Salpicas pa' tu vato, le firmas por un vato y el trato ya se te venció. Que tomas chocolate, que pagas lo que debes y el sueldo ya no te alcanzó. Dicen que ya soy adicto, no puedes parar. Dicen que ya le entro a todo. Yo soy consumidor y no me gusta hacerme de rogar. Las drogas que me ofrecen nunca, nunca puedo rechazar. Mi chava me dejó por no tener fuerza de voluntad. Ay, ay, ay, ay, las drogas no las puedo dejar. De abajo estos canales igual de miserables, el crédito se rebotó. Confiado, palofiado, pidiendo en cada lado, la cuenta ya se te olvidó. Que llegue el abonero con tiras y paleros, y el tambo ya te molestó. Oh, estás perdido y no lo puedo evitar, ya me drogué con un televisor. Estás perdido y ya no aguanto más, también ya debo un refrigerador. Estás perdido y no lo puedo evitar, ya siento pasos en la habitación. Estás perdido y ya no aguanto más, tengo delirio de persecución. Estás perdido y no lo puedo evitar, el abonero ya llegó a cobrar, a coronar. Estás perdido y ya no aguanto más, me voy a suicidar, me voy a suicidar. Estás perdido y no lo puedo evitar, ya me drogué con puedo pagar. Es un homenaje pachuco y dice a Chi. Para pa tu pi tu tu ta tu tu tu ta tu ta ta la su ay ojos dos nariz una boca cerrada cabello permanente estatura insuficiente pelo ligero sexo nunca señas particulares incoloro inodoro insaboro tu pi tu pi tu pi ojos dos nariz una boca cerrada, cabello permanente, estatura insuficiente, pelo ligero, sexo nunca. Tanto fotos sin retoque, cédula de nacimiento, completan los requisitos de tu acta de defunción. Cuatro fotos sin retoque, cédula de nacimiento, completan los requisitos de tu acta de defunción. Dos, nariz una, boca cerrada, cabello permanente, estatura insuficiente, pelo ligero, sexo a nuca. Ba ba du du du, wa ba du bi du wa, wa ba du bi du du, para pa choco tinta. Wa ba du bi du du, du ita di bi du da, du ita di bi du du da di bi du du. Señas particulares, incoloro, inodoro, insaboro. Ojos dos, nariz una, boca cerrada, cabello permanente, estatura insuficiente, pelo ligero, sexo nunca, pelo ligero, sexo nunca, pelo ligero, sexo nunca. Dupi dupi dupi dupi du wow. Bueno, no sé si en este disco de que viene en vivo, las rolas en vivo, tengan distintos los nombres de las rolas, porque esta ya la habíamos escuchado, pero con otro título. Y pues sí nos sacó de onda, dije, pues ¿cómo? Aquí tiene otro título y ya habíamos escuchado esa rola, o yo ya la había escuchado. Bueno, ya venía escuchando antes al Botellita de Jerez, antes de que empezara el programa, a lo mejor fue eso. Bueno, esa canción se llamó Favor de Llenar con Letra de Molde, así se llama la rola. Y El Adicto también, y Guacarrock de la Malinchi. Fueron las tres rolitas ligadas que escuchamos de esta banda de rock mexicano. El Botellita de Jerez, yo creo que son los más mexicanos que el mole con las letras que tenía o tiene el Botellita de Jerez. De repente, bueno, no sé qué onda, tienen proyectos distintos, tanto el Mastuerzo como el Vega Gil y el Arau. Y bueno, el Arau pues anda en Estados Unidos y viviendo por allá, y tiene, bueno, pues una trayectoria ya también en la cuestión del cine, muy bien ya cimentada. Yo creo que una de las, la película que más se conoce es la de los mexicanos, ¿no? Un Día sin Mexicanos o algo así se llama, que bueno, pues también fue un parteaguas allá en el Gabacholandia. Y bueno, pues con eso se da a conocer este carnal, el buen el Arau, el Sergio Arau. Y bueno, pues el Mastuerzo, que sigue haciendo sus producciones también independientes, discos ya de solista, tocando en un buen de lugares, apoyando siempre a la banda, a las luchas también sociales, y bueno, pues también el buen Armando Vega Gil, que bueno, pues también tiene sus proyectos, hace guiones para televisión y radio, y algo de, pues no sé, de música también. Lo vimos por ahí en el Centro Cultural de las Artes, creo que el año pasado, tocando rolitas para chavitos, ¿no? Él solo, pero acá era como el hombre orquesta, porque traía su batería, su guitarra y no sé qué otra cosa traía. Entonces, y bastante chido, bastante cotorro, como siempre, el buen Armando Vega Gil. Ah, también, pues escribe muy chido este cuate. Tiene varios libros sobre prosa y poesía y todo el rollo. Muy bueno el buen Armando Vega Gil, haciendo también, pues, otras actividades que pues no se relacionan tanto con el rollo de la música, pero sí de la cuestión artística, creativa, ¿no? Y bueno, pues le recordamos que estamos grabando el programa para que, bueno, pues si ustedes lo pueden escuchar, lo quieren escuchar posteriormente, estamos grabando y bueno, lo vamos a subir a nuestra página, la nueva página o el blog que tenemos, sublevarteradio.wordpress.com. Ahí estamos subiendo los programas de radio más recientes. Ahí los estamos subiendo, sublevarteradio.wordpress.com. Ahí lo pueden posteriormente escuchar o bajar. También lo estamos dando la opción para que los puedan bajar si es que les late, o si no, pues nada más lo escucharlo en línea. Y bueno, también tenemos nuestro otro blog, que de una vez se los damos, que es donde tenemos la mayor parte de este acervo de audio de todos los programas de Tiempo de Híbridos, que está en Blogspot. La dirección es tiemposhibridos.blogspot.mx. también ahí pueden encontrar los programas de radio, pero ya más antiguitos, ¿no? Que ya tienen un ratillo que hemos hecho. Pues tenemos programas de radio desde el 2012. Ayer subimos uno de los hijo, ¿de quién era? De los Auténticos Decadentes. Sí, ese mero, de los Auténticos Decadentes. Subimos un programa de radio grabado que fue desde el 2012, de los primeros programas que grabamos, no que hicimos, sino pues, que hemos hecho un chico, pero que los empezamos a grabar pues desde esa época. Bueno, llegó más bandita: Andrés Serrano, el buen Manuel Alvarado, saludos a este carnal. Ernestina Guevara también anda por ahí. Ros Rossi también está por ahí. Claudia Claudini Pérez Gómez. Creo que nada más. Espérenme tantito porque estamos acá en la Compu Lentium y luego se tarda. Por ahí también está Antonio Betz. Ah, también anda el Axel, saludos al Axel Hernández, no sé si es mi sobrino. Cristiani Berenice Agachus Bonilla, saludos a Cristiani Berenice. Adriana Marisol Islas García, Alberto Piña Monroy y tres más que no alcanzo ahí. Ah, bueno, también está por ahí el Marco, saludos al Marco Rodríguez alias el Gatito. Fernando Nanto. Fernando no Nato, perdón. La M es de Morocha. Saludos a la M es de Morocha. Bueno. Y también a todos los que nos han puesto monitos. A Janet Malagón, a Betsabe Rivera Nicasio. Saludos, Betsy. Esther, ¿qué es? Xochihua Carro y a Nahui Olin Coatl, chido, gracias. Que no nos han pedido ninguna rola. Bueno, sí nos pidieron una rola, pero no supe cuál era. Y otra rola que ya habíamos puesto, lamentablemente. Entonces, bueno, vamos a poner. Pues no sé. Por ahí en uno de los. A ver si encuentro. Ah, este del Laberinto de la Soledad está cagadísimo. Para que lo puedan escuchar. Bueno, esta es la versión en vivo, pero también la versión grabada está cajeta. Botellita de Jerez, este se llama El Laberinto de la Soledad. Hace un chingo de años, los indios eran unos chingones. Cuauhtémoc fue el último chingón. Pero entonces llegó una chingaderita de gachupines y los muy hijos de la chingada hicieron tanta chingadera que desde entonces nos llevó la chingada a todos y vivimos en el chingado laberinto de la soledad. De su chingo, chinguero de chingado, chingándole a la chinga. Y un hijo en la chingada nos paró una rechinga. Ay, chinga, chinga, chinga, chinga. Ay, chinga, chinga. Se van a la chingada, chingados, chingadores, chingón de los chingones, chingando soy cabrón. Ay, que la chingada me chinga, que me chinga, que chinga, chingadasos, soy el gran chingado. Ay, chinga, chinga, chinga, chinga. Ay, chinga, chinga, chinga, chinga. Pachuco y dice achi para badu bidu du. Levante la mano a todos aquellos que se han enamorado de alguien imposible. Les queremos recomendar alguien que no los pela. Les queremos recomendar que si no los pelan, luchen, por favor, luchen, luchen por ese amor, al fin que jamás los van a pelar. Esta canción es una canción que hoy en especial se lo queremos dedicar a todas aquellas mujeres Prestapronto y Sabadaba. También a las que no son Prestapronto y Sabadaba. No, ¿cómo? ¿Cómo no? Luna misteriosa. La que sí.

Gracias, hermanos. Gracias, carnales, familia entera. En este concierto desenchufado. Un éxito. Es un éxito, realmente es un éxito. Y como sigue siendo un éxito esto. Ah! sabes que mi novia me metí. Al amor nos pusimos a jugar. En lo oscurito para disimular. Mi mano así, su mano allá. Tócame aquí, tócame allá. La butaca comenzó a rechinar. Comenzó a repelar. La caricia comenzó a crecer. Y el rojo aquel no nos dejaba de ver. Mi mano aquí, su mano allá. Luces aquí, luces allá. La película acabó. Entonces fue cuando el teatro comenzó. Con la luz entonces vi que fue mi suegro al que vení. La otra noche al cine fui. Al valle, dale, con mi novia me metí. La película acabó. Y entonces fue cuando el teatro comenzó. Con la luz entonces vi que fue mi suegro el que vendí. La otra noche al cine fui. Bueno, pues escuchamos ahí esta rolita que se llamó La Sorpresa. También escuchamos La Niña de Mis Ojos, que nos pidió Ros Rossi. Ahí está Ros. También La Luna Misteriosa y El Laberinto de la Soledad. Cuatro rolitas ligadas del buen Botellita de Jerez. Que bueno, pues algo que nos compete también mucho a la banda seguidora del rock mexicano. Pues es esta postura media fascistonzona que tiene el gobierno del Distrito Federal contra los centros culturales y en específico contra pues los compas del Multiforo Alicia, que fue cerrado el pasado, creo que sábado. Bueno, no, amanecimos con esa noticia. Pero acá la compa Tere Estrada, que bueno, pues también Tere Estrada es una de las rock and rolleras que tiene una trayectoria chida dentro del rock mexicano, posteó por ahí en su face que mañana miércoles abren el Foro Alicia. Y bueno, obviamente el evento que ella, donde va a participar, el evento del jueves 20, sí se va a realizar. Dice: allá nos vemos, acompañemos a la Alicia. Se va a presentar un libro sobre rockeras. Será una fiesta de reapertura, dice. Y dice que pues se va a Colombia, dice, de una despedida antes de su gira por Colombia. Bueno, pues esperemos que acudir ahí el jueves 20 allá con la Ter Estrada en la presentación de este libro ahí en el Multiforo Alicia. Y bueno, pues también se hizo también por ahí una campaña de firmas para que pues no se cerraran estos centros culturales, que realmente pues son, la neta, son bien poquitos. Creo que nada más está él y otros, ¿no? Pero pues la onda es de que pues no se vale que los pocos espacios que hay para escuchar rock mexicano estén siendo cerrados por los autoritarios de siempre en los gobiernos, pues ya no priistas, hasta los perredistas son ya peor que los priistas. Entonces, bueno, pues ahí va esta llamada de atención. Y lo chido es que, bueno, aquí nos está confirmando nuestra querida Tere Estrada que el Foro Alicia se reabre para el día de mañana. Y bueno, ya todas las tocadas que se tenían ahí programadas para posteriores, ya estarán sonando ahí en el Foro Alicia. Y bueno, pues va toda la buena vibra para los compas, al Nacho, de Nacho Pineda, que es el que regentea ahí el Alicia. Y bueno, pues pues esa noticia buena, que ya está el Foro Alicia nuevamente en la reapertura, se puede decir, ¿no? Así es de que bueno, vamos a más música que tenemos por aquí programada para toda la banda, que es precisamente Botellita de Jerez el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Que bueno, realmente ya son las últimas rolitas antes de que nos despidamos, porque tenemos que hacer esta onda del podcast. Y bueno, vamos a poner una canción que creo que bueno, pues fue una de las rolas que más se conoció, porque otro grupo la grabó y bueno, se dio a conocer más esta rola. Se llama Alarma la de Tos y es Botellita de Jerez. Nos vamos a despedir con una canción que queremos que cante todos con nosotros. Esta es una canción dedicada a todos aquellos lectores de una revista cultural muy importante llamada El Alarma. Aprendimos, ¿a qué creen, maestros? ¿A qué creen? Pues por ejemplo, a ser niños o fetos en almíbar, por ejemplo. Aprendimos a cómo disectar cuerpos de una manera muy práctica en 4 porciones, poniéndola en la vía del ferrocarril. Nos dimos cuenta que era una forma muy interesante. Como por ejemplo, no sabíamos cómo hacer a nuestra abuelita en tamales. Y aprendimos en la revista El Alarma de una manera sencilla, práctica, que ni Chepina Peralta nos pudo enseñar. Aprendimos a hacer tostadas de pata. Efectivamente, yo esta revista la encontraba debajo del colchón de mi abuelita. Luego mi abuelita la sacaba y estaba toda almidonada. No se explicaba por qué, era un efecto de la cama. No sabíamos muy bien qué ocurría. Así que... Gracias, Botellita de Jerez. Paciente mendigaba, sufría, su jefe lo obligaba, con ella sacaba buena lana, la pobre era jorobada. Su madre le metía talón, era perversa y de mal corazón. Su hermano vivía en el reventón, él era Lilo, amante del pantón. Oh, oh, oh, oh. Alarma, alarma la de tos, un, dos, tres, patada y tos. ¿Se oye? Alarma, alarma la de tos, un, dos, tres, patada y tos. Ese día paseaba normalmente, cuando su padre atacó la de repente. Lola con un deseo demente y ella quiso morirse en ese instante. Mató a su padre cuando este la seguía, mientras su hermano con su madre le ponía. Pensó que ayuda como se encontraría, hasta que al fin halló un policía. Alarma, alarma la de tos, un, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma la de tos, un, dos, tres, patada y cos. Auxilio al tira imploró. El azul sonriendo la miró. ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Siguió, la atacó, la golpeó, la violó, la y mató la con una pistola. Thank you. Alarma, alarma, alarmentos. Un, dos, tres, pataditos. Alarma, alarma, alarmentos. Gracias, Botellita de Jerez. Gracias. Es un éxito. Bueno, pues antes de que nos retiremos, fue bueno, escuchamos la rola de Alarma, la de Tos, que interpretara también por ahí el Café Tacuba, y fuera pues a lo mejor más conocidilla la rola de los compas Botellos. Antes de que nos retiremos, por ahí los compas que están organizando lo de pues un homenaje al buen Rodrigo González, como ustedes saben. Pues ya se acerca pues la fecha, más o menos el 19 de septiembre, que fue es la fecha en que bueno fallece el buen Rodrigo González, y están organizando estos compas una rifa de una estatua o una boceto, escultura, que bueno, pues es el mismo escultura que se encuentra en el Metro Valderas. Nos están pidiendo que demos esta información sobre esta rifa. Dice Rodrigo vuelve, así le pusieron, gran rifa del boceto de la escultura de Rodrigo González en bronce. Es una escultura del Rodrigo tocando su lira, que mide 52 centímetros y está en bronce. Esta rifa se va a realizar el próximo 17 de octubre, y bueno, va a ser en el corredor cultural del Tianguis del Chopo. Toda esta lana que se va a juntar, bueno, el boleto cuesta 200 varillos. Toda esta lana que se va a juntar es precisamente para concluir esa estatua que se va a realizar, que se va a dejar allá en Tampico, allá en su tierra natal del buen Rodrigo González. Entonces, bueno, pues si quieren algún boletillo para esta rifa, y bueno, pues estarán apoyando también a esta causa que es la estatua del buen Rodrigo allá en Tampico. Y bueno, pues aquí hay un número de cuenta del BBVA Bancomer a nombre de Rafael Martínez Rangel. Ahí está el número de cuenta, 0444474082. Y el cable es un chingo de números, es 0121800044444742. De todos modos la vamos a volver a postear con el número de cuenta, por si les interesa. La rifa, como ya habíamos dicho, se va a celebrar el día 17 de octubre de este 2015 en el corredor cultural del Tianguis del Chopo. Y bueno, pues para que quien sea el acreedor pues a lo mejor pueda estar ahí para el ganador, más bien. Y también se está rifando la guitarra, una guitarra, que es, pues es una réplica de la guitarra que tenía el Rodrigo. El boleto vale 100 pesos. También es la misma, ¿cómo se llama? La misma cuenta. Y bueno, pues estará creo que son simultáneos tanto la el boceto escultura de Rodrigo y la guitarra. La guitarra va a ir autografiada por toda la banda rupestre. Así es de que, bueno, pues si se animan, el boleto de la guitarra cuesta 100 varitos y el de la escultura 200 pesos. Ahorita lo vamos a volver a postear para que, bueno, si les interesa, pues por ahí cáiganle con su lana para apoyar pues esto, ¿no? Que están realizando allá los compas y en particular su hermana, la Beba, que bueno, pues ha estado haciendo un buen trabajo allá en Tampico para la difusión de que dejó pues el legado de todas las rolas, de todo el proyecto que tenía el buen Rodrigo González. Bueno, con esto nos despedimos, chido la banda, muchas gracias, yo me despido, pero bueno, vamos a dejar más rolas del Botellita de Jerez hasta pues unas rolitas más, iba a decir hasta las 9 de la noche, pero ya son casi. Entonces, bueno, yo me despido, chido la banda, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, darle las gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy, que sí, sí fue más o menos ahí bastantilla. Estuvo por ahí el buen tiburón, ay, perdón, el buen tiburón Cabañas, bueno, no tiburón Cabañas, ahora es tiburón David Tiburón Muñoz, Fernando Nonato, el buen tocayo Ricardo de Vicente Cortés, Benjamín Zamora Flores, el buen Marco Rodríguez, espérenme tantito, la M es de Morocha, Antonio Betz, Rosaura Ochoa, Rosy, Ernestina Guevara, el buen Manuel Alvarado, Claudia Claudiu Pérez Gómez, J. Andrés Serrano, Perlita Sochi López Sánchez, saludos, Lilia Hernández también anduvo por ahí, el Henry Chinaski, saludos, Janet Malagón, David Antonio, Nahui Olín Coat, María de la Luz, Arroyo Pineda, Cristiani, Berenice Gachús, Miguel Ángel, que es Zafra, Alberto Piña Monroy, Adriana, Marisol Islas García, Axel Hernández, Jesús Islas Cano, ¿quién más por ahí? Alice Zamora. Y bueno, creo que nada más los que estaban aquí apuntados. Y hay otra bandita que también llegó. Ah, bueno, por ahí también llegó el buen Sergio, Sergio Davis. Saludos al Vinch Sergín, borracho. Bueno, es mi sobrino, el borracho. No es cierto, carnal. También por ahí estuvo Lu Marcos Gut. ¿Quién más por ahí? Híjole, ya no alcanzo a ver más. Bueno, gracias a todos. No sé si ande por ahí el Fernando Vargas Acevedo, que va llegando. Pero bueno, chido, gracias a toda esa banda. Y nos estamos escuchando pues el día de mañana a partir de las 7 de la noche, que es su programa Tiempo de Híbridos. Yo los dejo con el Botellita de Jerez otro rato más. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Nos escuchamos mañana. Vamos a escuchar, bueno, les dejamos esta que se llama La Balona de la Conquista, que también es muy buena. Botellita de Jerez. Thank you.